discriminación, pobreza, corrupción, miseria, prostitución, soledad, desnutrición, salud, educación, inseguridad, desocupación. ¿Y a vos? ¿Qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a vos? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos Mar del Plata en este viernes 26 de septiembre? Comenzamos el fin de semana y ya casi llegamos a fin de mes. Mi nombre es Marcela Luján, pero no estoy sola en la conducción, sino que me acompaña Guillermina Secuelo. Buenas tardes, como decías Marcela, ya a esta altura no hay ganas para nada. Ya son las 7 y 10, así que muchos estarán llegando a su casa después de todo un día de trabajo y otros probablemente ni siquiera terminaron con su jornada. Pero ¿saben qué? No importa, porque nosotros desde acá vamos a hacerles compañía con este programa que dimos a llamar ¿Y a vos qué te importa? Bueno, para los que no estén al tanto, les comentamos que este programa es forma parte del concurso de Experimento Radio que organiza la Azotea. Y nuestra idea es poder tratar problemáticas o temas que le interesen a la sociedad en general y sobre todo a los marplatenses, ¿no es cierto? Para poder comunicarnos con nosotros, nos podés mandar un mail y a vos que te importa 2008@hotmail.com o si no, al teléfono de la radio que es 473-4433. Y a vos antes, que te importa 2008 con número, con número, sí, y vos con ese. Por duda, ¿no? Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a repasar los datos del tiempo. El cielo está algo a parcialmente nublado, los vientos leves a moderados del norte y la temperatura actual es de 16 grados. Con lo que piensan los marplatenses de la ciudad. Bueno, sí, como el mes pasado se cumplieron 30 años de las declaraciones del exintendente Mario Rusak, cuando dijo que mucha gente en Mar del Plata tiene una excepcional vocación por la mediocridad y que, bueno, la mayor parte de los marplatenses tradujeron como Mar del Plata ciudad mediocre, ¿no es cierto? Nosotros decidimos salir a la calle a ver qué piensan hoy por hoy todas las personas que viven en la ciudad. Claro, por eso les preguntamos a los marplatenses si Mar del Plata es feliz o mediocre, pero para entender mejor el tema tenemos acá a Rodolfo Gutiérrez. Buenas tardes, Guillermina. Buenas tardes, Marcela. Bueno, el tema de Mar del Plata mediocre o ciudad feliz se remonta, vamos a hacer un poquito de historia de cómo nace la ciudad de Mar del Plata. Como todas las ciudades, digamos, del sur, conocidas como el sudeste en este caso, y el sur de Buenos Aires, su fundación se remonta al año 1874, en la época del gobierno, en la época de 1874, cuando estaba la que se conoció como la época de desarrollo nacional, en la época de las presidencias Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Pero para llegar a ese desarrollo hubo una etapa posterior en la que se conquistó, digamos, el desierto, como se conoce por los libros de historia, que esa conquista de un desierto, que no era un desierto, sino la llanura pampeana, constó de la, digamos, la, vamos a decirlo, la eliminación de los pueblos dueños de esta tierra, como son los aborígenes de la provincia de Buenos Aires, y con esto conllevó el famoso desarrollo que pregonaban aquellos militantes, digamos, de la época de la generación del 80, que, bueno, el avance hacia las ciudades, bueno, eso trajo como consecuencia, digamos, el reparto de las tierras en cuestión entre el fundador, el Patricio Peralta Ramos, y Pedro Luro en sus principales figuras. Los dos mayores terratenientes de la ciudad. Claro, era como que se repartía, digamos, indiscriminadamente en esa época. Y bueno, luego de eso, se pasó una etapa, digamos, con el desarrollo del país y la gobernación de la provincia por parte de Dardo Rocha, que llegó hasta Maipú con el ferrocarril. Pero ¿qué pasó? Cuando Dardo Rocha conoce Mar del Plata, decidió automáticamente extender la vía férrea hasta la ciudad, lo que trajo mayor afluencia de público, se hizo más conocida la ciudad y fue pasando a ser un centro turístico, ¿no? Un centro turístico, digamos, en sus comienzos. Y lo que generó mayor, un centro turístico de élite, porque venía la gente, digamos, ahí comienza luego, más un tiempito después, lo que se conoció como la Belle Époque. O sea, claro, la fundación de la Villa Mitre. Claro, las grandes construcciones, claro, en diferentes puntos de la ciudad, que eran propiedad de grandes todas esas construcciones era porque no, los veraneos no duraban lo que duran ahora una semana o 15 días, sino que duraban 6 meses. Claro, entonces venían a instalarse realmente. Exactamente, se disfrutaba realmente, pero era para muy pocos. Uh-huh. Con el tiempo, al pasar el tiempo, bueno, la ciudad fue pasando del puerto, que estaba en el centro, se pasó a la zona actual, a la zona sur de la ciudad, por una cuestión muy simple, porque estar el puerto y todos los trabajadores donde veraneaban las grandes, digamos, élites de la República Argentina, digamos que le molestaba. Entonces se trasladó el puerto hacia el sur. Uh-huh. ¿Esto qué trajo? Trajo que digamos que la ciudad fue en su principio muy elitista, hasta que, digamos, luego de la Primera Guerra Mundial, las grandes oleadas de inmigrantes, principalmente italianos, que venían y se instalaron en el puerto, hicieron mucho más popular la ciudad y se empezó a poblar y empezó su desarrollo hasta el día de, digamos, su desarrollo posterior. ¿El eslogan Mar del Plata, Ciudad Feliz, cuándo nace? El eslogan Ciudad Feliz, digamos que se conoce en la época cuando pasaba la década del 30, digamos, 43, digamos, 45, cuando llega Juan Domingo Perón al poder. Y con él llegan los beneficios de la clase obrera, que estaba muy postergada hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Era feliz, ¿por qué? Porque al trabajador Perón, ¿qué le decía? Bueno, trabajen y trabajaban y se le reconocían todos los derechos sociales que se ganaban hasta el día de hoy. Uh-huh. Entre ellos, sus vacaciones pagas y su posterior traslado a la ciudad de Mar del Plata para veranear y disfrutar de la ciudad. Y digamos que, bueno, la frase que en cuestión, la de la ciudad mediocre, de que los marplatenses tienden a la mediocridad, corresponde a un ex intendente, pero cuando lo dijo era el comisionado en la ciudad en la época del proceso. Estamos hablando del año 1978. Claro, en plena dictadura. Que fue Mario Rosal. Que bueno, que dijo exactamente: mucha gente de Mar del Plata tiene una excepcional vocación por la mediocridad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, como les decíamos, hicimos encuestas y los resultados los trae Claudio D'Alessandro. Sí, los resultados en base a 2.200 personas que entrevistamos en toda la ciudad, fuimos al puerto, a Barrio Los Troncos, a Barrio Belgrano, en la peatonal, nos movimos en toda la ciudad prácticamente, obtuvimos que casi el 60% de la gente piensa que Mar del Plata o los marplatenses es una ciudad mediocre. Y entre los porqué de este resultado, la mayor parte de las problemáticas se refirieron a la inseguridad y a otros temas que después vamos a desarrollar en el próximo Perfecto. Bloque. Perfecto. Bien, con estos resultados nosotros decidimos ir a consultar a varios entendidos del tema que por lo menos supone que todos los días están en contacto con lo que pasa en la ciudad. Una de las que se encargó de esto fue Mayra Barbosa. Bueno, como ustedes bien decían, consultamos a varios y uno de los primeros fue el concejal Guillermo Yutrón, de la coalición cívica, que nos dijo que faltaban políticas de inclusión social, que hay que bajar el nivel de deserción escolar. También se refirió a la inseguridad, pero por sobre todo aseguró que hoy por hoy en Mar del Plata no se está haciendo nada para solucionar esto. Bueno, declaraciones muy polémicas, ¿no es cierto? Sí, pero también hay que tener en cuenta que vienen de un partido de la oposición. Pero para no quedarnos con una sola visión de las cosas, también tenemos la opinión de Pablo Fernández, el titular del ENTUR, que piensa que las cosas no están tan mal y nos comentó lo que está haciendo a nivel turístico, por supuesto, para mejorar y promover a Mar del Plata. Bueno, Mayra, muchas gracias. Más adelante vamos a escuchar estas opiniones. Otro encargado de entrevistar a funcionarios fue Héctor Feinberg. Bueno, sí, además de lo que recién nombraban, estuvimos con Oscar Alonso, que es el presidente del bloque de Frente para la Victoria, que en sus declaraciones nos aseguró que Mar del Plata no es mediocre, sino que los mediocres son los funcionarios, ¿no? Bien, y por último... Y por último también consultamos la opinión de la diputada Vilma Baragiola, de la UCR, que piensa que los marplatenses no son mediocres como dijo Rousseau, sino que, pero no dijo que además los tildó de borrachos, ¿no? Sí, una mala fama que tiene el exintendente, ¿no? Bueno, entonces tenemos con qué entretenernos. Durante el programa vamos a ir tratando todos estos problemas, todos estos temas. Por supuesto también vamos a escuchar estas declaraciones y ahora vamos con un tema. Vamos con un tema, viene hasta aquí de Los Piojos y enseguida volvemos. Y sentí que

A las 21:15, el certamen continuará con el encuentro entre Rosario Central y San Martín de Tucumán. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizará una visita oficial a España en febrero. Será para tratar con su par José Luis Rodríguez Zapatero la situación de Aerolíneas Argentinas y el conflicto de Bolivia. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada. En el primer bloque les decíamos que con el aniversario número 30 de la frase del exintendente Mario Rusak, en la que decía que Mar del Plata tenía vocación por la mediocridad, nos preguntamos si Mar del Plata es una ciudad feliz o mediocre. Y en base a unas 2.200 encuestas obtuvimos que casi el 60% de los marplatenses piensan que vivimos en una ciudad mediocre. Sí. Esto se lo adelantamos en el bloque anterior, pero hay que hacer ciertas aclaraciones sobre este porcentaje. A ver. De la totalidad de las personas que encuestamos, fueron malos hombres los que piensan que vivimos en una ciudad mediocre, aproximadamente el 61%. Uh-huh. Pero las mujeres, en cambio, es un dato muy curioso, piensan solamente que son Mar del Plata es mediocre, un 49% de ellas. El resto piensa que Mar del Plata es feliz. Y bueno, ¿qué opinan de esto? O sea, muy parejo, digamos, lo que es. Sí, las mujeres entre la mediocridad y la felicidad estuvieron distanciadas de un puntito solamente, sí. Y los hombres por mucho. Un poquito más, digamos. Un poquito más, marcado. Sí, además, algo para tener en cuenta es que una tendencia que se dio en las mujeres como en los hombres es que a medida que aumenta la edad son más los que piensan que Mar del Plata es feliz, ¿no? O sea que lo más conforme es que son la gente mayor es la claro, pero por ahí es porque ellos fueron quienes vivieron la ciudad feliz que en algún momento fue. El apogeo de la ciudad y su desarrollo industrial y turístico. Y tal vez no tengan tantas inquietudes como los jóvenes que están buscando trabajo y el tema de la desocupación es muy importante para ellos para considerarla mediocre. Claro. Bueno, entonces con estas aclaraciones, ahora vamos a escuchar la palabra del concejal Guillermo Yutrump de la coalición cívica. No se está haciendo nada, lo único que se hace son anuncios, como en este tema como en otros, permanentemente se hacen anuncios. Ayer estuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alguien que es evidente que en 9 meses la inseguridad ha aumentado, ha crecido. Es inútil para el cargo que está cumpliendo. Como hay que decirlo claramente, es inútil el gobernador que tenemos para solucionar los problemas de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo creo que en la ciudad, concretamente, no se está haciendo nada para terminar con la inseguridad. Es poco lo que puede hacer una ciudad también. Pero hay cosas que son características y que deberían ir en ese sentido. Que se mejore la frecuencia, los recorridos del transporte público, que haya más iluminación, que haya una poda seria como para que también, o sea, que haya más luz de noche, digamos, concretamente. Y después no se va a solucionar la inseguridad a medida que no se solucionen los otros problemas que son más profundos, que es el tema de la desigualdad social y la marginalidad. ¿Qué está haciendo la municipalidad para eliminar los niveles de desocupación? Nada. Está bien, tiene márgenes acotados el municipio para, por ahí no es su área de incumbencia. Pero sí se podría plantear respecto al gobierno provincial y nacional, ya que tienen tanta buena relación, buscar de qué manera se lucha contra este flagelo que es el de la desocupación. Promocionar, por ejemplo, la llegada de industria. Generar una promoción industrial más importante de la ciudad, no existe. O sea, que se radiquen cada vez más empresas en la ciudad, que se las favorezca eliminándole algunos impuestos, pero bueno, esto no pasa. O sea, las empresas por ahí cuando eligen radicarse en algún distrito van algunos que tienen condiciones más favorables que Mar del Plata. Ahí escuchábamos lo que nos decía Guillermo Yutrum de la coalición cívica. Todo un tema, ¿no? Porque nos decía que no se está haciendo nada. Está bien, como nos decía Mayra, es un partido del partido de la oposición, pero bueno, puntualmente yo calculo que un concejal nos tendría que decir si es que se está haciendo algo o no. Y bueno, él nos decía que no se está haciendo nada. Claro, bastante negativa la posición del concejal de la coalición cívica. Exactamente, sí. Bueno, en cuanto a las luminarias, también nos decía por el tema de los desempleos, que está la Secretaría de Empleo acá en Mar del Plata, pero bueno, No mucha gente sabe eso, no mucha gente la conoce, le falta un poco de promoción a todas las iniciativas que tienen desde el Ejecutivo. Y bueno, estas eran sus declaraciones. Volviendo a los resultados de las encuestas, otra de las preguntas que hicimos fue cómo definirían los marplatenses a Mar del Plata en una o dos palabras, ¿no es cierto? Bueno, te cuento que entre los más optimistas o los que más contentos están con la ciudad, lo que definieron a Mar del Plata como una ciudad linda, hermosa, preciosa, turística, única, completa, joven y tranquila. Bien, o sea, declaraciones... Muy básicas, sí. Exactamente. Y entre los más pesimistas, tenemos que decir, o los más inconformes con la ciudad, nos dijeron que está abandonada, que es peligrosa, que es una ciudad-pueblo, que está estancada y desaprovechada. También nombraron otros defectos, en realidad, que sería como desorganizada, descuidada, y que solo está cuidado el centro. A veces que es caótica y que casi que está en desarrollo directamente. Bueno, estas definiciones fueron muy puntuales, la verdad, porque más que las anteriores. Sí, sí, bueno, acá directamente hablan de las problemáticas, ¿no? No lo dejan librado al azar, digamos, ¿no? Con respecto a esto nos llamó mucho la atención que la gente se quejaba de la parte turística. Muchos nos dijeron que no se trata bien al turista o que la ciudad no está bien promocionada. Bueno, justamente por esto consultamos a Pablo Fernández, que es el presidente del Ente Municipal de Turismo, y así que vamos a escuchar lo que nos dijo, ¿no? Bien, sin lugar a dudas, una palabra oficialista, ¿no? Muy optimista se mostró el titular del Entour, Pablo Fernández. Sí, exactamente. Recordamos que ellos defienden la postura de Mar del Plata 12 meses, tal cual fue la campaña de Gustavo Pulti en las últimas elecciones. Sí, sí, además, bueno, decíamos, nos tiraba propuestas como cosas que se están haciendo en Mar del Plata a nivel nacional e internacional. Quieren promocionar la falla valenciana para toda Latinoamérica. Algo que parece un poco imposible, digamos. Esperemos que sí, ojalá que sí, ¿no es cierto? Ojalá por la ciudad. Sí, aparte hablan de congresos internacionales cuando el marplatense eso no lo ve. Es gente que viene por un fin de semana, va a los hoteles 5 estrellas, come ahí mismo, come en los restaurantes que están muy cerquita y el pueblo eso no lo ve. Claro, exactamente. Bueno, esperemos que, que se puedan hacer todas estas cosas que nos estaba diciendo él y que bueno, que se den realmente, que todos los marplatenses lo podamos ver. Tienen tiempo para hacerlo. Muy bien, ya está planteado el tema. Prometemos que en el próximo bloque vamos a escuchar la palabra de Birma Barajiola y también a Oscar Alonso, que es el presidente del frente del bloque marplatense del Frente para la Victoria. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a repasar lo que nos depara el clima para las próximas horas, ¿te parece? Bien, para las próximas horas va a continuar como hasta ahora, el cielo parcial o algo nublado, los vientos leves a moderados del sector norte. Para mañana sábado, la temperatura mínima va a estar en el orden de los 12 grados, la máxima en los 17, muy similar al día de hoy, pero atención que para el domingo se están anunciando lluvias. Así que va a haber que hacer, hay que suspender el asadito. Salir con paraguas, ¿no? Sí, y comer unos buenos fideitos. Nos vamos con los tipitos y campanas en la noche. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? 88.7. Informar, informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de ida y vuelta, del crecer junto. ¿Verdad? Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Verdadera comunicación. ¿Y a vos qué te importa? ¿Estar informado? Te presentamos las noticias. Inaugurarán los primeros juegos integrados en la Plaza Mitre de la ciudad. El acto será llevado a cabo este lunes a las 11 por la Oficina Municipal contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Agustina Palacios, la titular del área en la comuna, aseguró que este es un paso importante para lograr una Mar del Plata más justa y diseñada para todas las personas. Además, durante el acto se pintará un mural sobre integración con la intervención de agentes de municipalidad y la colaboración del Hogar Don Orione. paro del campo y marcha de productores. El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, convocó a una nueva protesta agropecuaria que comenzaría a partir de la primera semana de octubre. Por su parte, el delegado de Entre Ríos de la misma entidad, Alfredo De Angeli, aseguró su apoyo de no ser llamados al diálogo por el gobierno. La medida se definirá el martes en la mesa de enlace, pero ya tendría el visto bueno de la Sociedad Rural y de Confederaciones Rurales Argentinas. Podría convertirse en huracán la tormenta tropical Kyle, que avanza sobre las aguas del Océano Atlántico frente a Estados Unidos. Así lo pronosticó el Centro Nacional de Huracanes Estadounidenses, desde donde se aseguró que el viernes los vientos aumentaron a 95 kilómetros por hora. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ya emitió una advertencia para toda la población costera. Básquet. Peñarol y Atenas de Córdoba jugarán por un lugar en la final del cuadrangular de la Copa Argentina en Bahía Blanca a partir de las 22. El otro finalista saldrá del encuentro entre Boca y Quimsa de Santiago del Estero, que abrirá el certamen a las 19:30. Horas 40 minutos, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 16 grados. Continuamos con más. Y a vos, ¿qué te importa? Te vamos a reiterar el teléfono de la radio, que es 473-4433. El tema del día se basa en la pregunta de si Mar del Plata es una ciudad feliz o mediocre. Bueno, otro de los puntos en las encuestas era ver qué era lo que lleva a la gente a inclinarse por feliz o por mediocre, ¿no es cierto? Sí, las definiciones de la gente en este momento, cuando le hicimos las preguntas, dieron muchos datos curiosos. Por ejemplo, la problemática. Nos dijeron que Mar del Plata era una ciudad feliz, nos pusieron los porqués al mar y la costa. Sí, pusieron todo el mar y la costa, y después las playas, los paisajes, los espectáculos, y que ofrecen más que eso, los espectáculos, pero más que nada los espectáculos de verano. En verano, donde vienen grandes compañías a hacer la temporada, digamos. Sí, sí, porque en invierno mucho no hay en Mar del Plata. Sí, ahora también hablaron de la sierra, de los barrios, de la posibilidad de practicar deportes, más que nada al aire libre. Bueno, esto de practicar deportes es algo que da únicamente la ciudad de Mar del Plata, ¿no es cierto? Es muy raro encontrar en alguna de las otras ciudades tantas posibilidades, lugares donde poder practicar deportes, tanto en la playa como en la costa, como en el polideportivo, ¿no es cierto? Sí, también, y aparte dijeron mucho que la gente y la tranquilidad. Bien, bueno, entonces caemos bien los marplatenses, parece. Por otro lado, los que dijeron que la ciudad es mediocre pusieron entre las causas más importantes, por ejemplo, la inseguridad, la higiene, la desocupación, el caos vehicular. Sí, bueno, el caos vehicular es un tema, ¿no es cierto? Sí, un desastre. Cada día preocupa más a la gente, se está complicando muchísimo manejar en Mar del Plata. Exactamente, sí, lo que tiene es que la gente estaciona en doble fila, hay poco orden a la hora de circular por las calles, y esto obviamente cuando llega el verano, que viene el turista que viene de afuera, más todo el marplatense que sale, se encuentra con el mal manejo que hay durante acá en la ciudad, ¿no? Se potencia, digamos, los problemas cotidianos de todo el año, en el verano obviamente se potencia con a la enésima potencia. Claro. ¿Qué otras problemáticas, Mayra? Bueno, con respecto también al caos vehicular, pueden ser las calles rotas, también los problemas de cloacas que tienen algunos barrios aledaños, ¿no? Al centro. Sí, los periféricos. Claro. El transporte, la falta de asistencia sanitaria, la falta de educación, la iluminación, y tampoco faltaron los problemas de drogadicción. Que todos estos son temas que aquejan al país en general, claro. Pero que Mar del Plata no está exenta de toda esta problemática, y en los últimos 5 años se ha ido desarrollando de una manera creciendo cada día más. Se nota una decadencia en muchos aspectos de la ciudad. Bueno, Héctor, contanos, ¿a quién más consultamos por estas problemáticas? Bueno, como les habíamos adelantado, otro de los consultados fue Oscar Alonso, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Él nos dio su opinión con respecto a esto y dijo que Mar del Plata tiene muchos problemas con respecto a la pobreza y a la indigencia, ¿no? También aseguró que en el Consejo Deliberante se tarda demasiado para aprobar proyectos y que hay que incentivar las industrias y actividades productivas como la pesca. Que si se encuentra el equilibrio entre lo productivo y el turismo, que ahí se puede hablar de una ciudad feliz. Pero mejor vamos a escuchar lo que él nos dijo. Es una ciudad que tiene todo para ser una gran ciudad, pero lamentablemente todavía no hemos encontrado el rumbo para lograrlo. Todo lo que ustedes mencionaron son cuestiones que tienen que ver con la gestión de todos los días, la recolección de basura, la seguridad, la luminaria, la limpieza, los baches. En realidad son cuestiones de gestión, no son cuestiones que hacen a una ciudad o mediocre o feliz. Lo hacen en función de que aquellos que tenemos responsabilidades vayamos cumpliendo con nuestro rol. Si nosotros no somos capaces de tapar los baches, encender la luz y limpiar mejor la ciudad no es la mediocre somos nosotros. No podemos estar tanto tiempo para resolver cosas que por ahí no son tan conflictivas ni tan complicadas para resolver. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Óscar Alonso, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Casi una confesión las declaraciones del concejal. Sí, haciendo un mea culpa bastante importante, ¿no? En el sentido de considerarse mediocre directamente por lo que dijo y lo que pudimos escuchar. Bueno, hay un tema muy importante con esto, ¿no es cierto? Él se califica como mediocre, por un lado lo acepta, dice que los concejales son los que deberían resolver estas problemáticas, pero por otro lado nosotros fuimos a buscar respuestas a ellos, fuimos a esperar que ellos nos dijeran, bueno, nosotros estamos haciendo esto. Y nos dice una cosa así, nos dejó medio descolocados, ¿no es cierto? O sea, una honestidad brutal, digamos, como diría Calamaro. Bueno, además de todos los encuestados, entre un 40 y un 45% no son oriundos de Mar del Plata, sino que vinieron acá por distintas razones. Y Rodolfo nos va a comentar un poco esto, algunas curiosidades también. Bueno, los que eligieron a Mar del Plata para vivir se vinieron por diferentes razones. Los hombres, lo más común fue que vinieron por trabajo y en segundo lugar fueron razones familiares. Lo contrario sucedió con las mujeres que acompañaron, digamos, a su marido por una cuestión casi cultural a la ciudad. Y también hay que tener en cuenta la cantidad de estudiantes que hay en la ciudad por la universidad y diferentes institutos privados que hay. Bien, pero o sea, entonces en los hombres los que más se vinieron fueron por trabajo. Por y trabajo. Las mujeres, en cambio, por familia, ¿no es cierto? Por familia, un sí. Tema, un dato interesante. Y por estudio predominaron las mujeres también. Claro, son más las mujeres que han venido por un tema de estudio. Bien. Después, entre otras curiosidades, ¿encontramos algunas contradicciones? Sí, mira, te podemos nombrar, por ejemplo, cuando a muchos se le pregunta cómo es Mar del Plata y que la definan en una palabra, nos respondieron que es tranquila, pero a la vez, cuando se le fue... indagando un poquito claro, más. Claro, cuando profundizamos, la misma persona que nos dijo que es tranquila, lo primero que resalta como algo malo es la inseguridad, todo ese tema de que está tan en boga hoy en día. Bueno, estas contradicciones que se dan en Mar del Plata, sí, ¿no? Sí, tal vez se refiere a la tranquilidad comparado con la gran urbe que es Buenos Aires. Claro, claro, cuando uno se le va a hacer una encuesta también los agarrás de sorpresa, porque vas, les haces la encuesta y te responde lo primero que se les ocurre. Y después, bueno, se van aflojando y eso les interesa más, les estimulan con el tema y, bueno, quieren hablar de lo que ellos en realidad les afecta. Muchos también lo que tiene es que a la hora de cuando uno lo va a hacer una encuesta te dicen ¿para qué te voy a responder o para qué te voy a contestar la encuesta si no se va a solucionar nada? Es muy difícil que acá se solucione algo. Bueno, la idea con esto en realidad no es buscar soluciones, ¿no es cierto? Es incentivar, llamar la atención a los funcionarios para que con esto surja algo, surja unas buenas ideas, digamos. Sí, otro dato curioso también que puso la gente como problemática es que muchos dijeron que Mar del Plata es feliz cuando le preguntamos por la gente, porque dice que la gente es muy agradable, la gente es muy cordial y muy amena. Y otros, en cambio, dijeron al revés, que Mar del Plata es mediocre por su gente, porque su gente es muy fría y todo eso. Pero bueno, hay que ver el día en que se agarró esta gente, si estaba en un día malo o en un día bueno, o lo piensa siempre así o fue la casualidad, ¿no? Igualmente el argentino es muy de quejarse de todo, digamos, ¿no? También es sí, bastante sí, pesimista. Sí. Lo ponen como malo a la gente, es algo chistoso, porque primero veíamos que la gente era algo lindo, de lo que decían los que decían que Mar del Plata era feliz, y ahora por este lado los que dicen que es mediocre lo ponen como algo malo de Mar del Plata. Así que bueno, es todo un tema. Bueno, chicos, ¿les parece que escuchemos el último testimonio, que es el de la diputada Vilma Barajiola, que es por la UCR? Y ella coincidió con la mayor parte de las problemáticas que resultaron de las encuestas y, entre otras cosas, les preguntábamos lo siguiente. Bueno, ¿qué piensas acerca de los dichos de Rusak? Bueno, en primer lugar, yo de un borracho no hablo. Sí, ya pasa que Rusak tuvo demasiados premios, coincidentemente, de la ciudad de Mar del Plata. Pero más allá de esta cuestión, me parece que no se puede catalogar a la gente de mediocre tan livianamente, sobre todo cuando vos no vivís en la ciudad. Porque Rosac nunca vivió en la ciudad de Mar del Plata. Vino a ser candidato con un proceso militar, con las noches más negras de la Argentina, y luego lo trajeron algunos iluminados de la ciudad para ser intendente, tuvo la posibilidad de serlo porque justo estaba en un momento del país sumamente complicado, pero más allá de esa cuestión, luego se recuperó la ciudad. Y la verdad que me parece que vos no podés catalogar a la gente que vive en la ciudad por no opinar como vos. Me parece que lo que hizo él fue esto, es decir, son mediocres pero porque no opinan como él. Entonces me parece que, en primer lugar, hay que tener respeto por la gente. Y por otro lado, me parece que, bueno, la ciudad se construye en conjunto, no en forma dividida, individual. Y él, me parece que lo menos que hizo fue justamente convocar al conjunto. ¿Y usted cree que Mar del Plata es la ciudad feliz que se promociona en todos lados? A Mar del Plata lo que le está faltando es políticas de Estado que realmente nos vuelvan a ubicar en los niveles de turismo que necesitamos para poder ser una ciudad que realmente se destaque por el nivel de turismo. Nosotros hoy estamos trabajando en la posibilidad de lograr definitivamente una base de cruceros para tener la posibilidad de turistas internacionales. Y la verdad, sinceramente, es un eslogan, Ciudad Feliz. Y sinceramente, me parece a mí que lo que sí tenemos que trabajar es porque Mar del Plata tiene una infraestructura acorde. Tiene ya los hoteles, porque hay variedad de hoteles. Lo que faltaría es la posibilidad de arreglos de calles que estén en condiciones toda su estructura vial, ilumínica, seguridad, darle la posibilidad a la gente que venga a disfrutar de Mar del Plata con tranquilidad. Me parece que eso hay que trabajar. Y por otro lado, como hablé del conjunto, me parece que hay que trabajar todo un turismo regional. Entonces nosotros debemos generar turismo 12 meses del año, como ha sido promocionado el intendente. Bueno, pero debe ser no solamente una promoción, sino que debe ser en los hechos la realidad. Bueno, muy polémicas las declaraciones de Vilma Barahiola, ¿no es cierto? Que dejó bien en claro, sobre todo, que no se está haciendo nada a nivel seguridad en la ciudad de Mar del Plata. Es un estilo de ella ser muy polémica en sus declaraciones. Una mujer que apunta y dispara. Y no se calla. No se calla nada. Muy bien, nos nombraba lo que vemos todos, digamos, y lo que estamos esperando del gobierno actual. Bien, ahora es momento de ir a una pausa, 19 horas 50 minutos. Recordamos que la temperatura es de 16 grados en la ciudad de Mar del Plata y en el bloque que viene vamos a escuchar lo más interesante, las propuestas que nos hizo la gente para que Mar del Plata deje de ser mediocre y se convierta en la ciudad feliz que todos queremos. Escuchamos Arde la ciudad de La Mancha de Rolando. La banda grita, tú no. importa. Y a vos, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. Promovemos actividades recreativas y de integración juntamente con más de 100 centros de jubilados de toda la zona. Brindamos asistencia comunitaria y social, convencidos de que atender la salud es la forma de evitar la enfermedad. Deseamos que la jubilación sea el inicio de una nueva etapa de la vida. La actividad y la compañía son tan importantes como respirar. PAMI Escucha, 0800-222-7264. Experimento Radio se pone en marcha. Miércoles 24, 20 horas, Electrostar. Viernes 26, 18 a 19 horas, En Ruta de nuevo. 19 a 20 horas, Y a Vos, ¿qué te importa? 20 a 21 horas, Cultivando Rock and Rolls. 21 a 22, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. ¿Y a vos qué te importa? ¿Estar informado? Te presentamos las noticias. El INIDEP acordó con todos los gremios y los barcos científicos volverán a zarpar. Después de 7 meses de conflicto, casi todos los trabajadores embarcados recibirán mejoras salariales. Leonera, la película del director Pablo Trapero, representará a la Argentina en los Oscars. Por su parte, Aniceto, de Leonardo Favio, resultó seleccionada para competir por los premios Goya en España. Ambos films vienen de ser aclamados en el Festival de San Sebastián. El boxeador maltratense Luis Lasarte intentará por quinta vez convertirse en campeón mundial. Esta medianoche se enfrentará con el colombiano Daniel Reyes Torres por el triunfo interino de la Organización Mundial de Boxeo. El encuentro se disputará en el CEDEM número 2 de Caseros y el ganador peleará con el actual campeón de la división, el filipino Donnie Nieves, el 6 de diciembre en Las Vegas. En el bloque anterior las declaraciones de la diputada nacional de la UCR, Vilma Barajiola, que bueno, nos decía que había muchas problemáticas en Mar del Plata, pero que se estaba haciendo mucho. No coincidió con lo que dijo Rusak, no coincidió con que estamos en una ciudad mediocre. Ella es de tener declaraciones polémicas, pero en este caso no tiró en contra del gobierno actual, sino que dijo que Rusak era un borracho, digamos. ¿No? Directamente lo descalificó por su, digamos, su... Digamos, ya un mito marplatense, ¿no? Lo de Rusak. El tema de la bebida con Rusak. A esta altura ya digamos que es un mito marplatense. Lo mismo que, bueno, muy dura con las críticas a lo que se está haciendo, digamos, en cuestión de turismo también. Sí, sí, con lo de... En general, dice que falta mucho promocionar a Mar del Plata. Quiere turismo internacional, quiere que se armen campañas a nivel nacional, pero en general, digamos, ¿no es cierto? No solo para la provincia de Buenos Aires, porque vienen muchos bonaerenses, mucha gente del interior, muchos porteños, y ella está apuntando a un turismo más general, digamos. Sí, según Pablo Fernández, es este año que recién empezó a colaborar Turismo Nacional con Mar del Plata. Según él, anteriormente Mar del Plata hacía todo solo y ahora con el apoyo de la Nación seguramente tendrá más turismo internacional. Es una buena oportunidad teniendo en cuenta cómo es la relación entre el precio del dólar y el peso. algo que le conviene a Mar del Plata, que ingresen dólares, porque a nosotros nos conviene. O sea que estaría bueno, en realidad, que no solo venga gente de nuestro país, sino que venga gente de afuera, porque además Mar del Plata está capacitada como para cubrir las necesidades de cualquier turista extranjero. El tema de lo que se le va a ofrecer a ese turismo, que es muy exigente de por sí, digamos, viene a buscar, por ejemplo, viene a Argentina y, como nos decía Pablo Fernández, viene al Perito Moreno, a Iguazú, a ver las cataratas, cosas que no tiene en su país. Por eso hay que generar los medios para tener algo con algo que atractivo, digamos. Atractivos durante, para todo el año, ¿no? Que no sea solamente para tres meses de lo que ocupa, lo que es enero, febrero y marzo, sino que sean atractivos durante fines de semana o vacaciones de invernales, para que el turismo tenga un turismo constante durante todo el año, ¿no? Bueno, por eso justamente nos decía esta la diputada nacional, Barajiola, nos decía que apuntemos a un turismo de 12 meses, que hagamos congresos, que hagamos fiestas nacionales, que tratemos de traer un poco, por ejemplo, con el tema de la Copa Davis, que es un tema tan hablado, que no se sabe si se va a hacer o no, la final acá. Cosas como de ese estilo, digamos, ¿no es cierto? Traer público, claro, eventos que llamen la atención del público de todas partes del... Y poder instalar el nombre de Mar del Plata en el mundo entero. Sí, otro tema también que se había tocado en su momento, que era el circuito de turismo carretera, la competencia que se hace anual de automovilismo. Se estaba hablando de para traerlo a la ciudad de Mar del Plata, que estaban entredichos de que lo iban a traer o no, tenían que remodelar el autódromo de la ciudad, que por circunstancias que no se ha concretado, y se sigue esperando, y sería un muy buen atractivo para que la gente, para que muchos amantes del automovilismo puedan venir y pasar un fin de semana largo acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Bien, bárbaro. Bueno, para ir finalizando nuestro programa, vamos a destacar las propuestas que nos dejó la gente para poder mejorar Mar del Plata. Claudio. Sí, las propuestas más votadas, cuando se le entrevistó a la gente, el problema más grande que pusieron fue que pidieron cambios en la política. ¿Qué opinan de eso? Y digamos que la gente pide acción, más acción, y que no sea tanto... Solo palabras. Claro, que no queden palabras. Acompañar los actos... Con hechos. Las sí. Palabras con hechos, ¿no? Después, aparte de lo que hablábamos recién, que pidieron muchos cambios en la política turística, ya queda además lo que podamos decir, ya hablamos todo, me parece, ¿no? Y también creo que en el turismo hay que concientizarse que si uno pide turismo también tiene que aprender a tratar bien al turista. Exactamente. Porque nos quejamos, pero quizás estamos diciendo, viene el turismo, que pasa rápido el verano, y quizás es muy de marplatense eso, ¿no? Bueno, este último verano estuvo la campaña Gracias por tu atención, incentivando también a los empleados de los comercios, que son los que más relación con los turistas tienen, de ser conscientes que están tratando con gente que de ser bien tratadas, van a volver. Claro, tampoco tiremos todo tan para abajo, ¿no es cierto? Se están haciendo cosas, no se pueden esperar que las propuestas salgan ya y ya se cambie todo de un día para el otro, la Mar del Plata sea una ciudad de 12 meses. Tengamos un poco de paciencia también, sí, ¿no es cierto? Es una realidad que van 9 meses de este gobierno, le restan poco más de 3 años, o sea que esperamos que de acá a las próximas elecciones... Este humilde programa es un voto de confianza, digamos. Sí, además, ¿qué tenemos? Los argentinos nos destacamos por no poder esperar, así que también hay que esperar. Hay que armarse de paciencia y desear que Mar del Plata se potencie y dé todo lo que tiene para dar. Sí, otra realmente. De las cosas que pedía la gente, más industrias para combatir el desempleo, que es uno de los más fuertes en el país, el marplatense. Sí. Después, más centro de atención primaria para la salud. Sí, sobre todo en los barrios periféricos, ¿no es cierto? Falta muchísimo eso. Vemos gente de barrios que están muy alejados, que se tienen que acercar al centro, se tienen que acercar al regional, que queda por ahí en la otra punta de Mar del Plata, para poder ser atendido. Además, hay gente que no cuenta con una obra social y tiene que dirigirse a un hospital o al materno, y bueno... Están colapsados los hospitales, eso ya lo sabemos. También podrían construirse más centros de salud y hospitales, por supuesto. Recordamos, en referencia a esto que decís, Mayra, lo que prometió Gustavo Pulte, actual intendente, para la ciudad, un hospital municipal, en referencia a que Mar del Plata no cuenta con un... Hospital municipal. Claro, tenemos solamente el que es el hospital Liga, digamos, el Oscar Allende, pero es provincial, ¿no? Exacto. Después piden más escuelas en los barrios, sobre todo en los barrios periféricos. Y por último, luminarias, que las calles, reparen las calles y todo lo que tiene que ver, que también influye en lo que es la seguridad, ¿no? Con la delincuencia, calles rotas, luminarias, drogadicción, exacto. Exactamente. Bueno, entonces, como conclusión, si bien según la mayoría de los marplatenses, Mar del Plata es una ciudad mediocre, también tenemos que decir que hay varias propuestas, que todos queremos que mejoren las cosas, y bueno, esperemos que puedan tomar este programa como una pequeña contribución, un llamado de atención a los funcionarios, ya que todos los ciudadanos estamos esperando que nazca de ellos, ¿no es cierto?, la iniciativa. Y que cada ciudadano también ponga su granito de arena y no esté esperando que el funcionario haga algo por ellos. Bueno, así pasó nuestro programa Y a vos qué te importa, un espacio en el que pretendemos tratar las preocupaciones de la sociedad en general. Bien, hasta acá entonces nuestra misión. Muchas gracias a todos y nos vamos. ¿A dónde? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? En las olas. Sácame la sola, no paremos de remar hasta que el día se haga noche. No paremos de bailar la danza mocha que emborracha con el vino del dolor. A los que bailan en la noche se les quema el corazón. Y a los que ríen en la vida no les alcanzan los dientes para comerse al mundo como si fuera una moneda de chocolate, de vaca, de campo que empalaga la boca de los que no saben nada, de nada, de nadar un rato hasta que se acabe el mar y llegar a la playa del más allá a tomar un vinito con los amigos. A ver si algún día se quema el sol, ven a casa conmigo a charlar un ratito antes que se me rompa este corazón. Ya me voy para la playa, me voy.